Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby por ustedes, empezando una nueva Charamusca con mi queridísimo amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 264 de La Charamusca, grabado el lunes 21 de febrero del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, pero también un poco, ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? No es decepcionado, sino que un poco sorprendido de por qué diablos hacemos un soundcheck y cuando grabo pegas un galillo completamente distinto. Un galillo, no pegas un galillo. No, uno pegas un grito porque tenés un gran galillo. Pues sí, bueno, pero eso. Hablemos bien. Pero es que ¿para qué hacemos el soundcheck entonces? Señoras y señores, también estoy súper contento de estar que aquí está con nosotros en este episodio muy, pero muy especial, nuestro amigo Guillo. Hola, hola. Pensé que íbamos a presentar al invitado primero, pero ya 3 años en esto y no se me queda, ¿verdad? No. Muy contento de estar en una charmusca más. Prepárense, como dice Omar, les tenemos muchas sorpresas. Espero, ¿verdad, Robby? Invitado de lujo. Tenemos invitado de lujo, señoras y señores. Este día está con nosotros el gran Rodolfo Salazar, en Twitter @roquenza, uno de los tuiteros salvadoreños con más followers, quien es uno de las personalidades de las redes sociales y experto en reputación por internet y estrategia. Así que Roquenza, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto estar aquí en La Charamusca. Hey, bienvenido, man. Ya hace rato que estaba esta invitación como latente, que tenía que darse, sobre todo después de todos los social media clubs en que hemos estado con Omar, de hecho. Yeah. Así que bienvenido. ¿Qué ondas? Bueno, gracias por aquí. Súper contento, bien interesado y viendo aquí todos los podcast que este señor Omar Egan tiene. Ahora que venimos, estuvimos platicando de 3 que yo ni tenía idea. No, es que ya ese de medios es todo un imperio, así de. Sí, es el imperio del podcast. Sí, cabal, el Pingüinux Music Podcast. Sí, ese es otro. Ese es el que menos gente conoce, pero ahí lo tenemos de hobby. No, bueno, pero, ¿qué onda, Omarcito? Empezamos contigo como siempre. Así es, señoras y señores, gracias a Robby, que esta semana tenemos una nueva cultura chupística en el blog de La Charamusca. Recuerden, pueden visitar lacharamusca.net y ahí van a encontrar de vez en cuando, bueno, una vez a la semana van a encontrar una cultura chupística. En esta ocasión la pregunta es, ¿locales a donde íbamos en Metrocentro? Cuando solo había un Metrocentro para ir a vitrinear, ¿a qué locales iba de cipote? Esa es la pregunta. El primero acá es Almacenes Chaín y para juguetes Heidi, dice acá. Eso fue Robby, que empezó la cultura chupística. Luego Magda dijo a mí... Constantino pasó... Chaín, Robby. Constantino Chaín, es así se llamaba, cabrón. Que vendían telas. Todavía está. Sí, ahí está en Metro Sur. Ah, en Metro Sur. Metro Sur ya es otro mundo. Ya es otro mundo. Sí. Esa es una cultura chupística aparte. El pavito creo yo con olor a ¿cómo se llama? Doctor Schultz, a la par. Bueno, Magda dice aquí, a mí personalmente me encantaban los jardines de Metro Centro, que eran enormes. Tiempos aquellos. También, pues sí, estaba Kismet y Schwartz. Las palmeritas. Douglas nos pone por acá siempre la emoción de saber que estaba en el lugar donde, en mi opinión de niño, existía el mejor almacén del mundo, que era Heidi. Ahí me compraron mi He-Man y a mis hermanos el Skeletor. Bonito recuerdo, dice acá. Kiyo nos pone acá, de comida, la Tortuga Veloz. Y después de jugar en el Gramal, que dice Magda, vos también jugaste. Pues. Con Magda. Hoy, en la octava etapa, también estaba la Ricky's Pizza, que era para llevar, te ponían un plástico que se inflaba por lo caliente de la pizza. Era un cartón redondo que te colocaban ahí la pizza y para llevarte le ponían un plástico encima y te lo ponían grapas. No. Del calor llevabas una como que se fuera un iglú, viejo. Wow. En el carro, así. Como un globo. Pero era buenísima, Ricky's Pizza. ¿A dónde estaba? Estaba a donde hoy está el parqueo. Una de las entradas donde está el parqueo techado ese, donde entras para está el cine. ¿El Luis Poma? No, del otro lado. Del otro lado. Y ahí, cerca, creo que, si no me equivoco, enfrente, había un lugar que no lo puse ahí, o más adelante creo que lo puse, que vendían corn dogs. Era el único lugar en El Salvador. El Tommy's, ¿qué pasa? ¡Qué bárbaro, Cipote! Así es. Y en la foto donde te aparecía ahí en el Tommy's, apareció un bicho ahí mordiendo los corn dogs, que era el hijo de los dueños, vas a saber quién. Buenísimo, güey. Gracias. No me acuerdo para nada del Tommy's. ¿Y vos te acordás de la Ricky's Pizza, entonces? Sí, también. Gracias. Claro, totalmente. Totalmente. Yeah. Bueno, eso eran mis ladridos. Malira nos pone por acá también. A mí me gustaba ir al Pollo Campero del Rubén Darío. Bueno, estaba más arriba. Y me gustaba ir a la Plaza del Salvador del Mundo. Yo creo que no captó la cultura chupística. Pero se vale. A la Plaza del Salvador del Mundo, por supuesto, que nada de esto que ver con su encuesta. Pero me dieron ganas de comentar también. Y como guanaca, creo que se me vale de... Chupe. Le va a tocar echarse el traguito. Nuestro amigo Mendoza, el Choco Mendoza, nos pone acá. Mis papás hacían el súper en el Todos, que estaba por donde hoy es Mr. Donut, de la primera etapa. Y como enfrente había una zona verde, a veces nos quedábamos jugando ahí mientras compraban. La farmacia, no sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llamaba esa farmacia? Este hombre nos va a decir. Espérate. Hasta en la esquina, que vendían disfraces. Me acuerdo, vendían disfraces, era la máscara y era un delantal, tipo la máscara de Popeye y el delantal, ¿me entendés? Sí. Que era así como mandil. Así como de... De plástico. Que te asabas. Sí, ajá, que te asabas. Y que vendían también los Garbage Pail Kids. ¿Sí? Es que medicinas no vendían bien. Sí, era juguetes y cosas. Farmacia americana. Las Américas, no. No. Farmacia americana era. No, la farmacia Fontana. Americana. No, era farmacia americana. Americana era. Seguro. A mí es lo que me recuerdo, pero no estoy 100% seguro. Ya. Podría ser farmacia americana. Díganos ustedes. Si alguien sabe ahí. El Choco tiene cara de que sabe, Mendoza. Sí. Unos años después, dice acá, era obligación pasar por Terson viendo los relojes y la música. Los Swatch. Bueno, sí. ¿Y vos sabés por qué se llama Terson? ¿Por qué se llamó Terson? No. ¿Por qué le pusieron así? Porque es el hijo de Tere. Terson. Ese era. Y sin paja. Por eso le pusieron Terson. Porque la mamá del dueño se llamaba Tere. Nice. ¿Vos qué sería, vos? Rinson. Solo detergente, ¿no? Yo estoy mal, ¿no? Glorson. Sí, vendés monstruos. Glorson, ajá. Y películas de miedo, Glorson. ¿Y vos? Yo soy Silson. Silson, sí. Llaves. Champú. Yo sería Rodson. Puchica. Carros y cosas de... Sí, cabal. Mira estos amortiguadores Rodson, son la ley. Sí. Mira ahorita que imagínate alguien que se llamaba Mari, la mamá. Marison. Marison. Mira, y que mi abuelo, ahorita que estás diciendo amortiguadores, mi abuelo le decía, no son amortiguadores, son choconsoldos. son los shock absorbers, choconsoldos. Imagínate una señora que llame Marixa. Marixón. Chao. Gran Marixón. Mira, camisas rosadas. En Terson, yo me acuerdo de algunas cosas puntuales, porque ahí era, vos ibas a traer relojes Casio o Swatch. Y vendían. El protector de los Swatch, que era una cosa que no te dejaba ver la hora. Ajá, cabrón. Ya, de plástico. ¿Qué camisetas vendían ahí? De todo. Habían de todo, eran camisetas. Pero las camisetas típicas de Terson. No me acuerdo. Del Salvador, no sé qué. OP. Ah, OP. Las OP eran... Las OP, y ahí era un lugar, y Roby no me va a dejar mentir, donde vendían aquellos de Kumo Toy. Y sí. Los como Toy y las camisas que hacía Herbert Aguilar, las que tenés razón, las del Salvador, pero las que eran como unos patos o un tiburón así con lentes. Mira. Yo tenía unos ratones sí, de Miami. Pro, es cierto. Se llaman Miami Mice. Las típicas billeteras con velcro. Camuflajeadas. Ahí las vendía. Bueno, mira, y hay una tienda que se nos ha olvidado. Ajá. Super Sonido. Ah, wow. Bueno, fíjate que eso mismo dice acá. Las letras de Superman. Sí, cabal, Super Sonido. Y olvídate todos los cassettes ahí. Sí, dice Mendoza que después de pasar por Telson, la música de Super Sonido, dice. También recuerdo que los domingos o feriados casi no habría ninguna tienda de metro y la Mara aprovechaba para llevar a los niños a que anduvieran en bicicleta en el parqueo. Yo aprendí a andar en bici en el parqueo de metro, dice acá. Mención especial para Heidi y la Pizza Ricky's, que ya la mencionaron. Y aunque estaba en Metro Sur, Almacenes El Plan era también el paraíso de juguetes. Dice. El Plan de Don Adán. El Plan de Don Adán. Quiero interrumpirte de nuevo, Mar. Ajá. Disculpame, nunca vamos a terminar esta charamuca. Yo quisiera preguntarle a nuestro invitado si se acuerda el local que estaba ahí por el Todos. Es más, ahí está ahorita el Lichús, si no me equivoco. Que está por Mr. Donut, que antes era la Fuente de Soda, chispa, que vendían Legos, vendían Star Wars, vendían aquel, el Stretch Armstrong. Ese no era Mini Toys. Mini Toys era donde estaba Heidi. Estaba en otro lado, estaba en Heidi, sí. Está Mini Toys y Heidi está donde está hoy está la Tienda Libre. Ah, ajá. No, yo digo allí en la parte esa donde estaba, ¿te acordás ahorita dónde está el Mr. Donuts? Mr. Donuts, que antes era la Fuente de Soda. Ah, pues a la par ahorita está Lichús. Uh-huh. Ahí donde está Lichús había una juguetería que era pequeñita, pero encontrabas lo que se te ocurriera. Lego, por ejemplo, encontrabas todo de Lego. ¿Cómo se llamaba esto? Y en la vitrina tenían hasta muñecos de Lego armados así, como grandes, que eran como muestras nada más. Uh-huh. Buenísima era esa tienda. Me estoy acordando, fíjate. Sí. Era buenísima esa tienda. Ahí compraba los Lego yo. Sí, lo que pasa es que yo solo pasaba viendo, porque vos sabes que yo para armar volados, malo. Mira, no era el Hobby Center, ¿no? ¿Verdad? No, fíjate. El Hobby Center estaba en otro lado. Pero sí. Es que te vendían solo vendían Lego, Robbie. Vendían, como te digo, los muñecos. ¿Sabes qué vendían ahí? Los muñecos esos que una vez estuvimos viendo que ahora son ya vintage. Que son como de Spider-Man, de Batman, pero que eran como de telita, las capas de tela y todo. Mm. Ahí me compraron el Linterna Verde. Mira, y vos tuviste un Stretch Armstrong. Yo tuve el Pulpo. El Pulpo, yo tuve un Stretch Armstrong. Yo tuve el Pulpo y también. Y lo puyé. Sí, todo. Sí, Binder Dundas. Pero mira, bueno, el que hubiéramos querido tener como era aquel, Robbie, el Godzilla de Stretch Armstrong, que salía en la foto dándole. Ay, bueno. Mira, ¿sabes qué más era de esa época? Hablando de esos juguetes, no sé si se acuerdan, un blob verde que tenía dos ojos. Sí, espérame, no, ese no, era no lo tuve, el ¿no? GAC. No, que venía como en un basurero, venía rosado o azul. Sí, sí, sí. Y era así, andaba dos ojos ahí flotando. Sí, y yo doy fe que manchaba los muebles. Me cachimbearon varias veces por eso. Bueno, mira, y lo que me pasa a mí con este tema de juguetes, bueno, para variar siempre los destrozábamos con mi hermano. Y para una Navidad nos regalaron el hombre nuclear. ¿Verdad? El que veías por el... Yo lo tenía. Sí, sí, pero... Se le veía aquí. Ajá, y llega mi papá era piloto de la Fuerza Aérea y pasaba tiempos afuera, ¿verdad? Ajá. En el cuartel. Cuando regresaba, bueno, regresa y encuentra al muñeco nuevo que nos regalaron en Navidad, en enero, en los primeros días de enero, lo encuentra sin las piernas. Porque el hombre nuclear tenía piernas intercambiables. Y en esa época era inaudito que un muñeco le pudiera cambiar las piernas. O sea, que tuviera piezas intercambiables. Entonces lo vio... Una era la biónica y la otra eran como las normales. Sí, exacto. Una era la biónica y las otras eran normales. Entonces lo ve, nos pegó una cachimbeada y lo botó a la basura. O sea, porque creyó que lo habíamos quebrado, imagínate. Y ustedes buscándolo después. Sí, es el... Ahí está el hombre nuclear. Sí, Sí, hombre biónico. Steve Austin. Steve Austin. Y el jefe se llamaba Oscar Goldman. Oscar Goldman. Uh-huh. Mira, pues. Bueno, seguimos, man. Seguimos acá. Tarkus nos pone por acá el Petate Sur. Las pupusas de ayer eran la máximo. Competencia de la Tortuga Veloz. Y también dice Terson. Y yo puse también el Petate Sur era la ley, porque el chilate ahí a las 3 y media de la tarde era épico. Y también recuerdo con mucho cariño ver a la Mara haciendo pizza en la Pizza Totos, ahí en el Metro Sur también. Era chido. Ah, sí. Era, pero la Totos clásica era la que estaba cerca de Metro de, Sur. Por no. Canal 4. No, no, la que está... La clásica. Santa Tecla. Carretera Santa Tecla, donde hay un centro comercial hoy donde está la vida. Cabal, ahí, sí. Exacto. Esa era la clásica. Te daban platos y te ponías servilletas para comerte la pizza. ¿No se acuerdan de eso? Eso no me acuerdo. No te daban platos. Entonces la Mara se comía la pizza así, con la mano, y para ponerla ponías un vergo de servilletas y ahí ponías las pizzas. Jamás te dieron plato. Mira, po. Bueno, y el otro era la Pizza Boom. La Pizza Boom. Sí, que ahí está todavía. Sí. Está muy buena todavía, se la recomiendo, lo han modernizado. ¿De veras? Sí, yo probé la última vez que fui, me pedí una de jamón y loroco, buenísima. Man. Mira, me van a regañar, pero yo fui al mar este fin de semana y comí pizza. Ahí en no sé si todavía se llama La Ola Betos, ¿cómo se llama? Sí. Ahí es muy buena. A La Ola Betos a comer pizza. Cabal. Pero es buena. Y una de camarones buenísima. Son riquísimos. No, yo no la pedí de camarones tampoco, pero... Ah, pues no, Mar. No te perdona. Meat lovers, ¿verdad? No sé. Mira, ¿quién era la de margarita? No, una veggie lovers. una margarita, solo tomate y albahaca. Sí, esa pizza es una farsa. Buenísima, man. Riquísima. Bueno, también nos respondieron la charamusca de la cultura chupística de esta semana en Facebook. A Yesenia Rivera nos pone acá. Bueno, a nosotros, a mis hermanos y yo, nos llevaban a Metro Sur a la Pizza Totos. Joaquín Siu nos pone por acá. Ya no me acuerdo de ninguno de los nombres, pero nosotros íbamos a un restaurante que quedaba cerca del súper donde a mí me gustaban los hot dogs. También había una zapatería que quedaba a la par de ese mismo restaurante donde nos compraban los zapatos para el colegio. Por último, me gustaba ir a una tienda que se especializaba en vender dulces de los estados, uh-huh, que en aquellos tiempos costaban alrededor de 1 a 2 colones. Ya lo puse yo el nombre más abajo. Ahí. El de los dulces se llama Bonbon. Digo yo. No me acuerdo yo de Bonbon. ¿Cómo no? Bonbon se llamaba. ¿Vea? ¿Y a dónde estaba? Estaba allá por los cines también, por lo que hoy son los cines. Yo por esa zona no transitaba. Ahí estaba Bombón. ¿Sabes por dónde estaba? Por un lugar donde que todavía está, que venden libros raros, que se llama La Maya Hacha. Ah, por ahí estaba Bombón. Es cierto. No. Yo no me acuerdo. Yo por esa zona no transitaba. Me acuerdo. Pero, te volvías loco al entrar a Bombón. Vendían cualquier cantidad. Me acuerdo de un lugar que vendía solo guayaberas. Y eso era en el segundo. Bambi. Que estaba Bambi. Por ahí, cabal. Bambi. ¿Se acuerdan también de las paletas OVNI, decís vos? No, Roberto Nace, mi hermano. Ajá, OVNI, cerca del ex Banco Salvadoreño en Metro Centro. Buenísimas esas paletas, man. Eran paletas de horchata, si me acuerdo también. Sí. Uno de los sabores eran de horchata. Buenísimas. Música, muchísimas gracias a los que participaron esta semana en la cultura chupística. No, con eso cerramos. Última pregunta. Pregunte. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba un lugar que bajabas las gradas eléctricas principales de Metro y era un lugar pequeñito que ahora venden pinchos de yogurt y no sé qué, pero en esa época vendían únicamente palomitas de maíz y hot dog? Que era bajandito. Bajandito, a la izquierda. Así, cabrón. Creo que se llamaba Snacks. Sí. Creo, es lo que me suena a mí. Sí, solo que... sodas, hot dog, palomitas de maíz, punto. Bueno, no me acuerdo. ¿Sabes qué otro estaba ahí? En el diseño viejo, me acuerdo que todavía era bastante abierto, con bastantes áreas engramadas. Así es. Sí, no, habían áreas que no estaban techadas. No, casi nada estaba techado. Estaba Pick and Save, uh-huh, sí, ya no lo han mencionado. Estaba... Que por cierto, ¿es ahora dónde está una Licious? La de la esquina. Ese era uno y había otro allá. Y hoy continúa Pick and Save todavía. Ya regresaron. Pero no es lo mismo. Es de la misma persona. Estaba sí. Schwartz, estaba Sears originalmente. Uh-huh. Yeah. Estaba este lugar, Sears, ¿cómo se llamaba este lugar? ¿Qué vendían? Que vendían camisas y todo, que quedaba en la esquina, que a la par de donde fue Kismet en algún momento. Todavía creo que está Molinas y Ballero, algo así. Molinas y Ballero. Molinas y Ballero se llama, cabal. Exacto, pero no estaba ahí ya. Todavía, no, pero es que era por Kismet, o sea, es el otro lado. Ajá, ahí arriba. Ajá. Sí, sí, ahí arriba. Y que esa es la zona que más recuerdo yo. Pero esa es la zona que todavía más o menos mantiene lo mismo de Metro de antes, donde está. Hay un Freun ahí. Un Freun, Mike, que estaba más para allá. Es que los. Sí, Nanjaché, ¿te acuerdas? Nanjaché, ajá. Por Terson. Pero sí, toda esa. Pero varios de esos. La mayoría de esos locales son más o menos los mismos negocios. Que han mantenido, sí. Pero sí está súper cambiado, o sea, ahora está bien moderno, pues el ambiente es muy bonito. Sí. De toda esa zona. Y aquí en el Twitter estaba diciendo Candy de Terzun que ella con las camisas papagayo dice. Ah, es cierto. Sí. Y se acuerdan del comercial de papagayo. Pero si no me acuerdo, no, mira. No, papá. No, papá, gallo. Y también una tienda que se llamaba Chippy Shoes. Uy, así no me acuerdo. Yo me acuerdo de Chippy Shoes, pero en Metro Sur. Mira lo último de Metro Sur. ¿Ustedes se acuerdan en el Rancho Alegre original que había un Taco Bell? No. No. Sí, había un Taco Bell. No. En el Balanquiché. Ese era el original. El original. Y el que empezó. No. Y después en el Rancho Alegre había un Taco Bell. Que era una sucursal de esa, era un food court chiquitito. Era un Taco Bellito. Y después, quizás cuando les quitaron la marca, se convirtió en Taco Campana. Así se llamaba, el rótulo decía Taco Campana. Pero seguían siendo los mismos tacos buenísimos. Yo me acuerdo de los burritos, o el burrito se llamaba. Ese fue posterior. Ahí es donde descubrí los burritos. Pero de los primeros, lo que pasa es que ustedes quizás no bajaban del Salvador del Mundo. Pero yo que viví en la Miramonte, a cada rato íbamos a comer al Rancho Alegre y de los que de la mara más pedía era el Taco Bell, ahí. Y estaba Shoss, Papalán. Lee Fish and Chips. Pero hablando de dónde estaba Taco Bell, porque ahí podríamos dar una cultura chupística, eso es lo que ha habido en ese local. Sí. No se acuerda. Ha tenido una pequeña maldición ese puesto. Sí, o sea, podríamos hacer cultura chupística de dónde estaba el Taco Bell, que estaba también el Tejano Pit Barbecue. Estás hablando del Tejano, muy bueno. El Siete Mares. No, pero él estaba arriba. No sé si se acuerdan de otro de los puntos. Últimamente, Blockbuster, que también ya le fue mal. Sí, que. Ajá, hoy hay un luminario ahí que nadie cabal. Llega. Saludo a la gente de Luminario. Ojalá que le vaya. Mire, bendiga el lugar. Bueno. Ok, terminamos la cultura chupística. Solo mandarles saludos a la Mara que nos dio Follow Friday. Esta semana fue Flats SB. Saludos también a Candy Calero, a Magdalogo, a Guillermo Ri y Casa Mestizos. También Meme Hueso. Tú me dijiste que te recordara que había que saludar a una persona muy especial, don Héctor Martínez Lazo. Exactamente, conocido por sus amigos como El Enano, quien y agradecerle también que fue... Yo pensé que conocido como El Enazo. No, conocido como El Enano. Saludos hasta el EI. Yes. De gran amigo, de una gran amiga y de mi querida esposa, quien fue un súper buen anfitrión también. Así que saludos y muchas gracias por ser escucha y apoyo de la charamusca allá. Así es. Ese efecto de sonido. Así. Cabal, va. Ok, bueno, empezamos ya nuestra entrevista formal con Rodolfo Salazar de IdeaWorks. ¿Qué ondas, Rodolfo? ¿Qué ondas? ¿Cómo has estado? Bien, hombre, gracias. Muy, muy bien. Contanos un poquito acerca de ti. ¿Cuál es tu background para toda la majada que no está en Twitter o que no que te escucha por primera vez por la charamusca? Bueno, mira, yo tengo ya casi voy para los 18, 19 años de trabajar en gerencias para multinacionales de tecnología uh-huh. o telecomunicaciones. El año pasado, bueno, dentro de ellas trabajé con Telefónica, trabajé con Microsoft, trabajé con Dell, con una empresa que se llama Stream Global Services, que es como un call center. Y desde el año pasado, pues, me embarqué en el sueño de mi vida, que es el montar una empresa. La empresa se llama IdeaWorks. Principalmente lo que hacemos es transformar o ayudarle a las personas a que puedan transformar lo que hacen a través de nuevas tecnologías. Y una de las áreas principales en las que a través del tiempo me he desarrollado es el tema de reputación. Uh-huh. Y ahora la reputación está definida en un porcentaje bien alto a través de lo que sucede en la web. Y así, a medida que va pasando el tiempo, la web se va a volver un lugar o un espacio en donde se va a terminar de definir quién sos en el mundo real. O sea, ese mundo virtual va a comenzar a ser prácticamente el que defina, bajo mi criterio, el que defina el 60% de la reputación que tenés offline. Vaya, una pregunta, Rodolfo. Sí. ¿Qué tal con amigos como aquí el Guillo, que está famosamente ausente del Twitter y de los medios sociales? Pues que estoy en Facebook. Pues mira, el tema es este, que hago podcast, decirle. Ya con eso ya entro al mapa. Ya no. Me voy. Fíjate, tengo mi pin en el mapa. El tema es este, que ahora las personas se pueden dar el lujo de no estar. Gracias. Porque todavía estamos en un mundo que no ha terminado de hacer esa transición virtual. Pero la forma en la que el ciclo de innovación está caminando, que solo para hacerte una idea, el ciclo de innovación está definido por tres grandes cosas, o tres leyes. La primera, la ley de Moore, que te dice que los microprocesadores duplican su capacidad cada 18 meses. La segunda, la ley de Stuttgart, que te dice que el almacenamiento digital se triplica cada año. Y la tercera, lo que es todo lo que está pasando con las redes, tanto las redes de internet como, bueno, esos lo que está pasando con las carreteras que hay en internet y toda la gente que está ahora recorriendo las carreteras. Cada día, esa ley, lo que te está sucediendo es que cada día alrededor de 500,000 de personas se conectan a internet y cada día alrededor del 30% de lo que estaba por cable está pasando a una red inalámbrica. Entonces, si tú combinas las tres cosas, tenemos un ritmo acelerado de tener dispositivos inteligentes, tener almacenamiento ilimitado y de tener un lugar en donde vamos a estar conectados el 100% todo el tiempo. Eso lo que te trae es que vamos a pasar todo lo que tenemos en el mundo real a un mundo virtual. Y no vas a tener opción. Ahora sí tenemos opción. O sea, ahora tú puedes pasar todavía desapercibido sin tener presencia online. Pero según estas leyes, tenés un año con 18 meses. Exacto, más o menos. No, pero cuando tú decís sin tener presencia online, me imagino yo que gente que ni correo electrónico tiene, ¿o no? Estamos hablando presencia online. Puede ser que gente que no tiene correo electrónico. Lo que pasa es... Yo sí tengo. Una cuestión. Dentro de 18 meses, uh-huh. inclusive... Yo cuestionaría que sigamos teniendo la relevancia que tiene el correo electrónico. O sea, fíjate bien, ahora le decís cuál es tu Facebook. Ya no necesitas dar tu correo electrónico. Sí, pero se está sustituyendo por el correo interno del Facebook. Ah, exacto. Que siempre sigue siendo un subset del correo. De correo electrónico. Correo electrónico. Pero ya no tenés una dirección de correo electrónico. Fíjate que yo creo que eso todavía no se va a ir por el simple y sencillo hecho que para crear la cuenta de Facebook todavía tenés que tener una cuenta de correo electrónica. Entonces, como que... aparejado. Ajá. Es como que... ¿Verdad? La manera en que va evolucionando ese detallito... No se ha terminado de quitar. No se terminó de quitar porque lo amarraron ahí al inicio, ¿verdad? Y que posiblemente lo quiten en el futuro, no sé. Pero sí, el email... Yo veo difícil, fíjate que sí, se vaya. Y ahí estoy viendo... Mike. Que el email no se va. Y yo creo que va a llegar un momento en que vamos a sustituirlo por algo más, ¿verdad? Y tal vez, sí, es probable. Como lo conocemos actualmente, el arroba tal cosa podría ser algo que... Bueno, en conclusión, basado en lo que tú estabas diciendo, creo que no... Dentro de 18 meses ya no es únicamente tener correo electrónico lo que te saca de ese agujero de no estoy en la red o no estoy online. Te va a tener que sacar el haber entrado y haber abierto propiedades digitales, porque ahorita tenemos que hablar de eso, de propiedades digitales. Uh-huh. Así como tenés propiedades físicas, vas a tener propiedades digitales. Pensemos en el guío, que digamos que está casi, si estamos hablando de ¿cómo se llama? De Monopoly, este va empezando el juego, no tiene ni una casita. Okay. Entonces, cero propiedades, parcave ni nada, no tiene nada. Guío es... acabo de sentir ahorita como esa mara que sale en el Discovery que anda cazando en la noche, viejo. Vale, entonces Guío es en seguros, sus seguros protectores. Uh-huh. Asesor experto en seguros. ¿Qué propiedades, qué tipo de reputación en línea le ves aquí al muchacho? ¿O cómo...? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ajá, ¿cómo lo ves? Bueno, primero... Hace una búsqueda en Google de tu nombre, ¿verdad? Uh-huh. Para comenzar, a ver si existe. ¿Y por qué no lo hacemos ahorita? Miremos a ver qué es lo que se ve. Solo la charamusca sale. Pero salí, me va a decir, Omar. Salís porque te hemos jalado. Así. Buscaba Guillermo Nasser, yo busco Guillo Nasser. Pataleando. No, hombre, Guillo Nasser no va a salir, bro. High Five, Guillo Nasser, no es en oso pope, ¿eh? Amiga Guillermo Nasser, Facebook. Amiga de Erika. ¡Ay, toma! Muy bien. Flickr. Guillermo Nasser García. Cultura, ¿sí?, chupística. Va a tener en Flickr. Mira, cultura, claro, chupística. Que tengo. Nombres y apodos de futbolistas salvadoreños. Ah, mira, a ver. La Charamosca WordPress. Vaya, está, Roberto Palomo. Ey, en mi blog, no, mira. No, ya tienes una huella. A los pocos tenés meses. Tienes una huella digital. Gracias. Vaya, Robby, ahí está. Existe. Oh, existes. Ok, yo quiero. Ah, okay, mira, sí, sí. Oí lo que dice aquí, bueno, ni yo me acordaba que eso es. A los pocos meses, junto con Guillo Nasser, fundamos oficialmente Web Informática y nos cambiamos a nuestro primer local, dado que... Puta, no me acordaba de eso, ya que estoy hablando de los bancos locales. Ya voy a hacer un edit ahí. En Wikipedia, tu página de Wikipedia, Guillo. Charamusca. Vale, pero dejen por favor aquí al experto. Ajá, okay. Continuar su idea. Dale. Bueno, entonces, ahorita ya vimos que tenés una huella. Podés tener... En estos momentos, cualquier persona que nos esté escuchando debería de ir y buscarse en Google o en Bing o en Yahoo o en cualquiera de los buscadores y ver qué es lo que sale ahí. Esa es tu huella digital actual. Puedes tener tres opciones. Uno, que no estás, o sea, que no eres visible. Eso significa que eres invisible o no existes. No, espérate, te voy a dar una cosa aquí. Uh-huh. Guillermo Nasser en Bing... Uh-huh. No sale Guío. Y ya sé por qué. Sí me lo encontró Google. Ajá. Porque estoy logged in con mi usuario. Oh. Y Guío sí lo tengo como uno de mis contactos y todas las cosas de la charamusca. O sea, Google sabe todo lo que yo hago. Entonces sabe que, Guillermo Nasser, te referís a esto. No, lo chavo. Que pasa es que Bing no sirve. No, no, pero yo estoy deslogueado. Vaya, gracias. Yo estoy deslogueado. Pero pusiste Guillermo Nasser. Guillermo Nasser. Vamos a poner Guillermo Nasser. Vaya, mamá. Ahorita. Porque a mí me salió. Lo voy a buscar yo también. Mira, Gamal Abdel El Nasser. Político. Gamal Abdel Nasser, sí, fue presidente. No, pero aquí está Guillermo Nasser, Facebook, sí, Guillermo Nasser. Sí, mamá. Guillermo Nasser, El Salvador, LinkedIn. García, PhotoStream, Flickr, Guillermo Nasser. Sí, entonces Bing, no te quiero. Guillermo Nasser, Superchamps. Hey, Guillermo Nasser on Twitter. No, Guillermo Nasser, no es él. On Twitter. Superchamps. Este no, y este Guillermo Nasser. Sí, pero Twitter, es una cuenta, ese, es una cuenta sí. creada sí. por Omar que. Ahorita está. Te la ha dejado en stand-by. Así es. Bueno, mira, ¿sabes qué? Uh-huh. ¿Sabes qué hizo Omar? Sí. Te reservó tu propiedad. Ah, gracias, Omar. Ahorita la reservó. Reservó ya tu nombre. Uh-huh. Y ese nombre, el valor, tú lo vas a ir construyendo en el tiempo. ¿Y cómo aparezco en Twitter? A menos Twitter, que ¿no? salga un Guillermo Nasser que es un mass murderer en algún lado. Entonces ahí sí, olvídate, papá. Descartado. ¿Cómo aparezco en Twitter? ¿Como Guillo Nasser o Guillermo? Guillermo Nasser en las dos. Vos tratas de la idea sería tratar de recuperar ambos, ¿verdad? Tu nombre artístico y tu nombre normal. Sí. Yo creo que el tema es que definas uh-huh. cómo querés ser reconocido. Y si ya alguien tomó tus nombres, tú puedes tomar opciones. Lo bueno es que nosotros en Latinoamérica tenemos 4 nombres. ¿Verdad? Podemos escoger inclusive usar los 4 nombres o usar iniciales de los que no queremos poner completos para poder comenzar a tomar control de esa huella digital. Así cuando alguien te busque, va a buscar, por ejemplo, yo lo que he hecho es que tomé un alias y mi alias es Roquenza. Entonces, si querés encontrar a Rodolfo Salazar en la web, de verdad, al Rodolfo Salazar que es, lo que haces es buscar Roquenza. O buscar Rodolfo Salazar Roquenza y automáticamente los resultados que te salen son únicamente míos, ¿verdad? Qué chido. Va, el tema es, por ejemplo, yo hubiera podido escoger Rodolfo F. Salazar y que ese fuera mi propiedad o la propiedad digital que yo voy a proteger a través de todas las redes. O podría escoger Rodolfo Salazar V. o Rodolfo Salazar Viale, que es mi segundo apellido, ¿verdad? Y así, cualquiera que nos esté escuchando puede hacer eso mismo también. Ahora, normalmente es aconsejable que, por ejemplo, me ha pasado a mí, Omar Egan, en realidad no hay muchos Omar Egans en el mundo. Sí. Entonces, para mí es sencillo agarrar eso. Pero yo me fui más por Omar Man. Omar Man. Entonces, por lo de los comiquicos. Y si tú buscas Omar Man en cualquier buscador, solo soy yo. It's you. No hay otro superhéroe. Y entonces por eso es que no hay otro superhéroe, solo soy yo. Entonces ahí estoy. A mí sí me pasa lo que dice Rodolfo, que aquí, solo aquí en El Salvador, habemos como 3 o 4 Guillermos Nasser. Por eso sería mejor agarrar quizás como Guillo Nasser o un nombre que sea solo tuyo, por ejemplo. Por ejemplo, Brito Man. José Brito de uh-huh. los comiquicos. Él es Brito Man. Y si buscas Brito Man, solamente... Por ejemplo, yo en Gmail tuve que ya Genasser ya estaba tomado, entonces tuve que ponerle Genasser G de Nasser García, ¿verdad? Keith, Lucho Edu, los nombres más reconocibles, gente que ha acortado de alguna manera bien especial su nombre y ese es el que recordamos. Pero fíjate de que ponerle, por ejemplo, cuando yo escogí Roquenza, porque para mí ese fue mi primer Hotmail. O sea, fue el primer correo electrónico que hice. Y es una composición de mi nombre con el nombre de mi esposa, ¿verdad? Y nuestros apellidos. Bueno, y mi apellido. Entonces, pero ahora si yo escogiera algo que fuera fácil de pronunciar, fácil de escribir, y además que fuera utilizable en más de un idioma. Uh-huh. Porque ahorita, ponele, decirle a alguien Roquenza, y ahorita ya compré mis propiedades de mi .com, mi .net y todo eso. Pero... cuando tú le no estás sabes dando... si es solo con K, si es con CK. Exacto. Eso ahorita es un problema para mi branding personal. Ya. O para el tema que estamos hablando. A mí entonces, me pasa si tú... cuando doy mi correo, hay gente que lo escribe solo con una S. Pero ese o ya... con Z. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahorita, para alguien que va a tomar una decisión de adoptar un nombre con el que se va a ir a construir una imagen digital o una imagen en la red, tiene que optar por un nombre sencillo de escribir. Un nombre que le sirva en más de un idioma y que además la gente no se confunda entre que si es K o es sí, C o si sí. es Q o qué, ¿verdad? Ajá. Así que... Pero volviendo al tema de los seguros, ¿qué me recomendás? Es que no dejan hablar al experto, hombre. Bueno, mira, y lo que te estaba diciendo, la otra opción es que si no te encuentran ahorita, por ejemplo, bueno, es más, en estos momentos, si alguien va a iniciar un negocio, lo primero que va a hacer es buscar tu nombre en Google, ¿verdad? O no se va a dedicar a pedir referencias tuyas, sí, por teléfono. Te va a buscar en Google, lo que encuentra ahí va a darle la primera impresión de quién sos, ¿verdad? Inclusive, yo le digo a los jovencitos que cuando estamos dando una conferencia a jóvenes o a que están en edad escolar, el día que se encuentren al amor de su vida, ¿qué creen que va a ser esa persona? Cuando los conozca, los va a googlear, te va a encontrar, va a buscar tu nombre en Google y lo que encuentre ahí es la primera impresión que se va a llevar de ti. Uy, amén, cómo han pasado los años. Antes lo que hacía era buscar el teléfono en la guía, estar jodiendo a la bicha ahí, bueno, en la noche. Mira, te voy a decir, antes lo que hacíamos, mira, ¿sabes cuál era el Facebook con el que nosotros vivimos? El chismógrafo. O sea, el chismógrafo. Así es. Y ahora este es un enhanced chismógrafo que tenemos que a través del Facebook. Entonces, y bueno, y no solo a través de Facebook, ahora con todo lo que está pasando en la red y con la misma tendencia que este mismo ciclo de innovación te ha dado una tendencia a las personas que se llama live streaming. El live streaming es que tú estás haciendo streaming de tu vida. A cualquier lado que vas ahora, si tenés un teléfono móvil con cámara, tú lo que querés es tomarte la foto y subirla. O sea, en el momento querés subirla. En el momento tú querés que la gente sepa lo que estás haciendo. Por eso lo pones en Twitter. Por eso cuando alguien está en Foursquare, dice, estoy haciendo check-in. Estás haciendo live streaming. Estás contándole tu vida a la gente. Entonces, todo eso, si tú no lo haces pensando en que tu marca personal está siendo observada. O sea, que tú la estás dejando una huella. O sea, que no es tanto solo por el momento, por la gente que en el momento te está viendo, decís tú, sino también por lo que en el futuro van a querer saber de ti, van a ver todo por donde estuviste, qué hiciste, quiénes opinaron de ti, con quiénes te tomaste la foto. Depende también, porque, por ejemplo, hay herramientas que sirven súper bien para eso y otras que no, ¿verdad? Twitter, por ejemplo, es bien en el momento. Sí. O sea, eso es lo que está pasando ahorita. Quieres ver lo que está pasando ya. Y muy poca gente va, en realidad, a menos que tenga súper interés en saber quién sos o qué haces, va a ver tu stream directo solo tuyo. Casi siempre es lo que está pasando ya. Por eso es que hay mucha gente que toma, por ejemplo, quieras anunciar algo importante, lo hace en las horas que sabe que hay más tráfico de Twitter del target al que quieren promover algún cambio. Por ejemplo, cuando voy a grabar la charamusca, que sabe que ya tenemos quién va a ser el invitado y toda la cosa, yo sé que al mediodía es el momento de poner hoy a las 8 vamos a grabar la charamusca y el invitado va a ser tal persona. Porque al mediodía es cuando más actividad hay de Twitter salvadoreño, de gente que está en la jugada diciendo que van a comer, buen provecho a la mara, que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, es una hora bien sociable. Al final de la tarde también. Cuando vos querés que de ver a la gente se dé cuenta de lo que vos has escrito en Twitter, el momento de hacerlo es cuando la gente está más atenta de Twitter, que sería al final de la jornada laboral, por ejemplo. Súper, súper buena estadística lo que estás dando. Y sabés qué funciona. El Facebook tiene una tendencia similar. Ajá. Y el día pico para postear en Facebook, el día y hora pico para postear en Facebook, lunes en la mañana, no. Es domingo de las 6 de la tarde en adelante. Nice. Ese es como el claro, es raro, pero el cuando tú lo puedes ver en campañas, inclusive cuando subís campañas a Facebook, es las campañas más exitosas o las que más clics tienen están en esa franja de las 6 de la tarde a las 9, 10 de la noche. Facebook de El Salvador. O sea, que interesante. Pero bueno, estábamos hablando también la otra cosa que puede suceder es que pueden encontrar tu nombre, te pueden encontrar en la red, pero van a encontrar una cantidad de información desperdigada tuya. O sea, bueno, ¿y este qué es y qué hace, pues? O sea, sí, bueno. Este me dijo que vende seguros y aquí aparece de payaso en la charamuca. Sí, cabal. O sea, mira, tenés ahí, vas a encontrar a muchas personas que sí tienen varias cosas, varias facetas de su vida, pero no la han integrado en una historia estratégica, una historia concreta de quiénes son, qué hacen. Como un currículum. No tanto un currículum, es... Coherente, te voy a decir cómo. Cuando tú te vas de una habitación, ¿qué piensa la gente de ti? ¿O de qué habla la gente? ¿Le gusta mirar y roja? Ajá, o sea, eso es. Esa es tu historia estratégica, la tenés que pensar, la tenés que construir, porque si no la gente la va a pensar y la va a construir por ti. Uy, ¿verdad? Hoy sí ya me afligí. Y eso en internet todavía es más difícil porque, bueno, no es más difícil, perdón, todavía es un problema más grande que lo dejes abierto, porque todos los espacios vacíos que tenemos los rellenamos con algo. Los rellenamos con algo que yo me inventé, con algo que escuché, o inclusive los rellenamos con algo que leí que se parecía a lo que yo estaba haciendo. Uh-huh. Entonces, en internet, todos esos espacios vacíos de tu historia, la gente los va a llenar. Uh-huh. Por ejemplo, te encuentran en Facebook, ponele, empinándote una botella de whisky, aunque sea un chiste, la gente, si tiene esa parte vacía, bueno, no sé si este hombre toma o no. Ahí ya. Ahí ya. Queda la duda razonable. Llenaron, y whisky. Sí, exacto. De una vez llenaron el espacio y no solo eso. O sea que en Navidad te regalan un puño de botellas de whisky. Sí, cabal. Y hay una cosa que se llama el efecto aura, que automáticamente te asocian a todo lo que está asociado a esa botella de whisky. O a que alguien que se empina una botella de whisky y comienzan a pensar, bueno, que hay una persona... Que se empina una botella de whisky, puede ser una persona borracha. Un borracho... puede manejar tomado. Le pega a la mujer, maneja tomado, es un irresponsable, no paga las cuentas. Hey, todo lo que está alrededor de... Entonces, es bien peligroso. ¿No? ¿Una botella de ron? Bueno, con una botella de ron no sé. Te agradezco. Mañana cancelo mi Facebook. Ahí sos pirata. Mira, y eso es lo que dicen... ¿Sabes qué? Eso es lo que dicen muchas personas. Yo voy a hacer todo lo que me dé la gana y el día que yo me gradúe del colegio, voy a borrar mi Facebook. Eso es paja. No existe que borres de verdad todo lo que estás haciendo en la web. ¿Por qué? Primero, Facebook te lo dice bien claro en las reglas. En las políticas. Si tú querés borrar tu cuenta, tenés que borrar todos los comentarios que hiciste uno a uno. Todas las fotos, todos los comentarios que hiciste a todas las demás personas. No es nada más cerrar la cuenta. Vos solito por tu propia cuenta. O sea, tu propia cuenta. Esa es la única forma en la que podés borrar de Facebook una cuenta. Y eso te lo dice en las políticas. O sea, en otras palabras, imposible. No es bueno, a menos que solo hayas hecho muy poquitos comentarios. Y no solo eso. ¿Sabes qué? Alguien pudo haber, como ha sucedido varias veces, pudo haber tomado una foto de tu comentario... Porque lo que haces es pones un print screen, ¿verdad? Sí. Y lo postean en otro lado. O sí. Alguien pudo haber una vez ya está en el internet, ¿sí? Está en el internet para siempre. Yeah. Exacto. Sí, ¿no? Y también existe el Wayback Machine, que no sé si estará haciendo. El Wayback Machine es aquella computadora que toma fotos periódicas de diferentes páginas web. Y luego tú puedes entrar al waybackmachine.org y le decís de qué año. ¿Y qué sitio querés? Y él te saca una imagen de lo que había en ese sitio, en ese URL, en esa fecha. ¡Wow! Ese oficio. Ahí está Iguana Internet Services. Ahí está el guanacos.com original que tuvimos. Ahí están todos esos sitios viejísimos. Ahí puedes ver la página original de Yahoo, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, una vez existe en internet, existe para siempre. ¿Y sabes qué? Que hagan hace una prueba. Entra en una de las fotos que tenés en Facebook, ¿verdad? Agarra la foto y el URL de la foto, copialo. Borra la foto. O sea, borrala de Facebook. Ajá. Después, pega ese URL otra vez de regreso. Y dale. Y dale Enter. Vas a regresar a la foto que borraste. ¡Huela! Hacé la prueba. Así queda como en caché, ¿o qué? Queda como cachada, sí, queda ahí como un caché. Y aparte del caché, ponele eso. De que Facebook tiene backups. Y había, bueno, no sé si este es leyenda urbana, pero he leído en blogs que tiene hasta 5 backups. O sea, que tiene un backup del backup del backup del backup. ¿Verdad? Just in case. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? en el momento que tienen que usar uno de esos backups, se recupera la información que tú pudiste haber borrado también. Y automáticamente aparece ahí. Miren, ustedes, la idea era que me convencieran, bro. No que te asustaran, bro. Ahorita ya estoy más asustado. Ok. Bueno, Rodolfo, y contanos entonces, ¿qué es lo que pensemos una pequeña empresa debería saber de su reputación como empresa? ¿Cuál es la diferencia entre...? Porque... Quizás para terminar el ángulo de la pregunta. Como personas, nosotros tenemos, digamos, alguna tendencia de cómo utilizamos nuestro Facebook personal. Uh-huh. Alguna gente súper abierta, otra gente súper cerrada. Alguna gente no quiere estar en Facebook o no quiere estar en Twitter. ¿Pueden las empresas de algún tamaño no estar? Ah, espérate. Esa es una cosa que yo quería mencionarte a ti, que lo hemos platicado en el pasado. Uh-huh. Si tú no estás, no implica que tú no estés. O sea, tú activamente puede que no estés participando en internet, en los medios sociales. Pero eso no te asegura que la gente no esté hablando acerca de ti en esos medios sociales. Entonces, por ejemplo, puede ser, digamos, una figura política. Una figura política que nunca ha estado metido en ningún medio social, ni en Twitter, ni en Facebook, ni nada de eso. Pero esa persona hace algo público y la mara en esos medios sociales. Se lo acaban. Se lo acaban, lo hacen trizas, lo reconstruyen. O sea, de repente pues nos hemos dado cuenta ahí en Twitter que de repente aparece la cuenta de un presidente, ¿verdad? De un expresidente. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Que ya sabemos todo de quién estamos hablando. Que todavía existe, ni siquiera se han inmutado, no se han dado cuenta. Y la persona a quien están impersonando o quien están haciendo, en este caso, que es parodia, él no se ha dado cuenta o nadie no ha hecho nada, pues. Pero ahí está, ¿me entendés? Y alguien que no esté muy bien informado puede pensar que es puede pensar que ese es. ¡Hey! Como la cuenta del guionacer, pues. O sea, que ese es él, pues. O sea, él habla ahí de sus cosas que le pasan y todo eso, pues. Bueno, y exacto lo que tú estás diciendo. Es bien probable que tu presencia por el momento, si tú no la subís, la va a subir alguien más o va a subir alguna conversación en la que tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Si nos toca lo famoso. Y por el otro lado es, estás perdiendo oportunidades, porque, bueno, 800,000 personas están conectadas a Facebook en El Salvador. En El Salvador, el sitio más visitado en Centroamérica dejó de ser Google, señores. Hoy es Facebook. Ah, sí, claro. Entonces, if you're not there, no existís. Hay un montón de oportunidades que se están yendo de ti. Estamos hablando como empresa también. La pregunta que te hacía Robbie, que qué empresas no se pueden dar el lujo de estar o no estar. Pues yo creo que las empresas que quieren y que están buscando nuevas oportunidades, que están buscando nuevos mercados, tienen que estar en redes sociales y en Facebook. No necesariamente en las dos. Puede ser en Facebook o en Twitter o ambas. Tienen que tener una estrategia dirigida a sus objetivos de negocio. Okay. La forma en como lo veo es que el tema de redes sociales no se trata de poner una página. Se trata de que tú vayas y tengas una estrategia de cómo interactuar con las personas que les podría interesar tu producto o servicio. O las personas que han experimentado con tu producto o servicio. O inclusive las personas que están contentas con tu producto o servicio. Pero ahí como que te la jugás también, vea, porque puede ser alguna persona, algunas empresas que la mayoría de sus clientes está satisfecho, pero puede haber alguno ahí que esté insatisfecho y te haga torta ahí en los comentarios de esa página de determinada empresa, ¿o no? ¿No puede pasar eso? Sí, pero eso es parte de vivir en el mundo en que vivimos ahora. Es un riesgo. Cualquiera, que tienes que jugar. Sí, no solo es un riesgo, sino que tenés que estar preparado a que cualquiera te puede criticar y tenés que estar abierto a escuchar la crítica y a poder interactuar con la gente de una manera tolerante. O sea, no le da cualquier block. Cosa que te da. Bueno, le da block. O le da block. Okay. Sí, mira. Es que hay también lo que se llaman trolls, ¿verdad? Que hay que tener cuidado de no, como dicen, don't feed the trolls. Exacto. Entonces, alguien que te está haciendo la vida de cuadritos solo por ganas de fregar, o por provocarte para de alguna manera ellos ganar algo de credibilidad o notoriedad, lo que se le puede hacer es block. Yeah. Fíjate de que con las empresas con las que hemos trabajado, tenemos, lo que hacemos es que hacemos tres listas. Una lista blanca, una lista gris y una lista negra. Entonces, en la lista blanca ponemos a todos los que son aliados en esa red social. Y esa lista blanca te ayuda a seguir construyendo esa relación, porque ya hay gente que ya le cae bien, que le gusta lo que hablas, que le gusta lo que haces. Y de una u otra forma, es bueno seguirles ayudando a ellos e interactuando de la forma correcta. La lista gris es la gente que se ha peleado contigo o que te ha reclamado fuertemente. Y tú debes validar si esa persona es una persona real con una queja necesidad legítima. Real o una queja legítima. O le caes mal, pero es una persona real. Pero legítimamente. Entonces, le caes mal. Legítimamente. O sea, ¿y sabes qué? ¿Cuál es, pues? Todos tienen derecho a decirte, mira, me caes mal. Entonces, esa lista gris, una vez que tú has comprobado que son personas reales, interactúa con ellos y resolve. Inclusive puedes resolver, decir, ok, ¿sabes qué? Acepto que te caigo mal, ¿verdad? Pero vivamos en este mismo mundo los dos, cayéndonos mal. Pero la lista negra, la gente que pasa a la lista negra son los trolls, o sea que son perfiles falsos, personas con malas intenciones que han creado también un perfil falso o que han creado alter egos. Uh-huh. Que el alter ego es el ¿cómo Escape. Se llama? El doctor Mengele. ¿Se acuerdan ustedes de esa caricatura? Merengue, el doctor Merengue. Uh-huh. El alter ego es todo lo que quisieras decir, pero nunca lo decís. Uh-huh. Y entonces lo que haces es abrir Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, exacto. Abrís entonces un Facebook falso, abrís un Twitter falso y comenzás a... Ah, doctor Merengue. Uh-huh. Ahí está. Y un Twitter falso, abrís un Facebook falso y comenzás a hacer pedazos a alguien. A esos. La recomendación que tenemos y la forma en cómo lo manejamos es block, delete and report. Y ese debería de ser bloquealos, borralos y reportalos. Uh-huh. Okay. Así limpiamos. Ahora, retomando un poco tu pregunta, Robbie, que hacías de lo de las empresas, me imagino yo que antes de una empresa, no importa el tamaño que sea, tratar de entrar a las redes sociales y todo, creo que lo básico es que tengan una página web, ¿o no? La página web siempre es útil y necesaria y es lo que termina de validar la primera impresión o las interacciones que la gente está haciendo contigo. Ah, okay. ¿Verdad? Si de alguna forma tú tienes una buena impresión de con quién estás interactuando, querés ver en realidad cuál es su historia contada por él. Y la única forma de tener eso es a través de una página web. Sí. Y el que no tiene una página web se está perdiendo de contar su historia por él mismo, ¿verdad? Vamos a hablar, Rubén. Bien. Ahora tenés páginas como esta, ¿verdad? About Me, por ejemplo. Muy bien. Esa está bien bonita. Entonces, en About Me, vos podés crear una página tuya. Es about.me/omaregan, en este caso. Uh-huh. Entonces, te permite poner una foto y luego poner un poquito, pero es súper poquito. Si te das cuenta, es como una tarjeta de presentación. Uh-huh. Solo tenés... ¿Esa es toda la página? Esa es toda la página. Eso es todo lo que tiene About Me. Pero lo bonito es que tienen los enlaces para que la gente vaya a los comiquicos, a la charamusca, a la Tintectoc, a Pingüinox, a mi blog personal. A Twitter, a Facebook. Ajá. Entonces ahí están los enlaces porque dice, miren, yo soy una persona que tengo un perfil público en estas páginas y me pueden ir a buscar ahí, pues. Está bien bonita. Creo que es una excelente opción. Yeah. Y bueno... Pero ahora, para una empresa sí debería ser algo más formal. No, una empresa es otra cosa. Sí, sí. Pero eso está bien bonito, excelente opción. Para una empresa se sugiere, creo que es lo que estábamos hablando con Robbie la vez pasada, que sea más como una herramienta de trabajo y no tanto una tarjeta de presentación, ¿verdad? Sí, desde mi punto de vista, yo siento que el sitio web, la gente que ya llega a tu sitio web, ya sin pena, men. O sea, ya llegó, es como que llega alguien a tu oficina. Ajá. Uh-huh. Y vos andés con rodeos de que quiere un seguro o no quiere un seguro. Mire, o sea, ya la gente que llegó a tu oficina ya sabe que vendés seguros. Ya se interesó. Tiene necesidad de seguro. Y si vos le das mucha vuelta y le empezás a ofrecer o hablar otras cosas, probablemente diga, tal vez este chavo no sabe vender seguros. Tal vez no estoy en el lugar correcto. Entonces, para mí el sitio web debe ser así, ¡pum! De entrada, vendo seguros. Así se compran, estos son los que tengo. Venga y dígame qué es lo que quiere y se lo doy ya. Entonces, o arme algo a la medida y tenés una herramienta para que la gente le ponga más los riesgos. Sí, o una calculadora. Fumo, mire, mire dónde está usted y vea cuál seguro le puedo dar. Algo que te haga la vida más fácil a vos vender, pero ya es una herramienta de venta. Ya eso, no tiene, tanto, eso tiene, por ejemplo, la página de Ace Suiza. Vos entras y vos no necesariamente necesitas ser corredor de seguros y allí está el cotizador, por ejemplo, de tu seguro de auto. Entonces vos lo llenas y te dice cuánto te costaría, pues. Sí. ¿Cabal? Entonces, el ahora, lo que sucede es que normalmente vos lo construís como que vos tenés tu local. Vos decidís dónde pones el escritorio, dónde debe estar tu recepcionista, cuál es el speech que le vas a dar a la mara, pero eso es tu local. Ya. La onda es lo que la gente dice cuando va a salir o cuando sale de tu local, que dice, chica, qué fea, tenía pintada la puerta, o me atendió súper bien, o qué matado de la risa este guío. Entonces, y esa parte es lo que está fuera de tu sitio web. Está prácticamente, es la, lo que decía Rodolfo, ¿verdad? Es como todas las conversaciones que se dan afuera, que la gente ya habla, lo que decía Omar. Vos podés estar o no estar como afuera. Como el Laura. Pero la gente el igual Laura. Habla. No, y la gente habla de issues, por ejemplo. Ya como tengo un poquito de costumbre de hacer las búsquedas, de repente encuentro los comentarios. Y si tengo la oportunidad, respondo. No, y trato de solucionar. Si es que ha habido un problema y se está quejando del problema, pues inmediatamente, qué oportunidad más buena. Sí, así es. De poder directo, decir, directamente. Decir, puchica, lo atendieron mal. Mire, mis disculpas. ¿Cuál fue el problema? Yo le ayudo. Pues yo le soluciono el problema. Yo no quiero que un cliente esté enojado. Pues yo quiero que un cliente esté contento y que regrese. Y entonces esa es la forma, pues siento yo, de encontrar esta cosa de ocupar correctamente la herramienta para lo que sirve, ¿no? Exacto. Bueno, sí. Por cierto, hay un sitio muy bueno que se llama Ice Rocket. No sé si ustedes lo han ocupado alguna vez. Icerocket.com. Y si tú entras, ahí tú puedes ver todos los... Bueno, es un buscador para poder ver comentarios de Twitter, de blogs... Y de varios lugares, bien bonito. O sea, ahí pone tu nombre ahí a ver quién más ha hablado o quién ha hablado del issues. Andate donde dice Big Buzz. Ese ahí tú ves en los general. Topics, okay. Ahí ves qué están hablando de ti en Twitter, en Facebook y en blogs. Wow. Ahí a general. Bien bonito. Qué cool está eso, man. Ahí está, mira, mi vida es los comiquicos. Los comiquicos en la charamusca se hizo eso, ¿eh? Sale. Sí. Ah, es un tweet de Roquenza. Ajá, y de ahí puedes ir más abajo y tengo varias video páginas. Twitter, y solo ponerle Twitter y ahí te van a salir páginas y páginas y páginas de qué está hablando la gente. Mira, qué buen tip este. Icerocket.com. Icerocket.com. Excelente. De ahí hay otro sitio, fíjate que es muy, muy bueno, ya hablando de branding personal, que se llama People. O sea, es P, espérame, vamos a ver cómo es. P-I-P-L como people, punto com. People. P-I-P-L.com. Ah, es una búsqueda de gente. Es una búsqueda de gente. Entonces ahí pones tu nombre. Tu primer nombre, tu segundo nombre y pones de qué país sos o de qué país estás buscando, qué estado estás buscando y te hace una búsqueda de Omar toda Reagan. Tu información. Encontró Omar Reagan. No, pero mira, ya encontró Omar Reagan. Ya, y ahí mira, ahí está hasta fotografías fotos, ¿eh? Tuyas y todo. Todos mis perfiles de todos mis perfiles. Eso, Robbie. Todos los perfiles que he tenido en Twitter. Wow. ¿Y esa caricatura sos vos? No, este es otro chavo, es un amigo. Omar Reagan. No. Sí, entonces es bien interesante porque en ese también tiene ya una búsqueda en beta para una sección del sitio que está en beta que es para buscar empresas. Ah, qué bueno está esto. Y ahí puedes ver también la huella de una empresa, ¿verdad? Excelente. People. ¿Qué recomendación nos tiene Roquenza para alguien que está empezando entonces a crear su marca? Uh-huh. Así como rules of thumb para no ser catalogados inmediatamente como trolls, para no ser descartados inmediatamente como... Porque hay gente que no sabe la etiqueta, por ejemplo, adecuada de Twitter, por decir algo. Alguien que va a empezar a ocupar Twitter por la primera vez, ¿cuáles serían así como las reglas, rules of thumb, para que no caiga mal, para que vaya creando un followership constante, bonito, agradable, que sea una experiencia buena, que no vaya a ser algo que por una regada o que escriba solo en mayúsculas o cosas así, pues? Bueno, mira, lo primero es que entres con la perspectiva de agregar valor, de dar antes de recibir, ¿verdad? Entonces, primero, dar antes que recibir significa no estés esperando que te sigan solo porque te conectaste, ¿verdad? Uh-huh. Comenzá a seguir gente que te podría interesar a ti en los temas en los que tú te desenvuelves, ¿verdad? Sigue a personalidades que tienen una cantidad grande de seguidores en Twitter. Estamos hablando de gente, ponerle por ejemplo, seguir a Bill Gates en Twitter es bien interesante. Y comenzar a ver cómo ellos interactúan o qué cosas están poniendo. ¿Cómo sabes que es él? Es él. Está verificada la cuenta. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Está verificada la cuenta. Bueno, la otra cuestión que sugeriría es que una vez que ya hayas encontrado un espacio, que hayas escuchado, porque es la primera regla, escuchado, que hayas visto cómo se mueven las cosas, comencé a interactuar con la gente, comencé a enviar información que sea relevante para ellos, comencé, bueno, depende, ponerle, por ejemplo, hace poco estuve en una iglesia, hablando de el uso de redes sociales como un ministerio de iglesia. Porque imagínate, el asunto es que la gente lleva, que pudiera llevar esto más allá de los muros. ¿Qué hace alguien de iglesia en un Twitter? Está escuchando de las personas que podrían estar hablando sobre sus problemas de vida. ¿Para qué? Para que una vez que encontres a alguien con un problema de vida, tú te le acerques y le digas, hey, yo te puedo ayudar, te voy a contar mi experiencia. Cuando yo he tenido problemas de vida como este, esta es la forma en que lo he resuelto. Ahora, como empresa, lo mismo. Escucha. Cuando alguien tenga una situación en lo que tú estás escuchando, cuando alguien tenga una situación que podría resolver tu producto, tu servicio o lo que tú haces, interactúa y no vendas. Yeah. Ayúdale a resolver el problema, ¿verdad? Y después en el camino te va a preguntar, ¿te puedo comprar algo? Claro. Genuinamente, por ahí me preguntaron en una ocasión que por qué tuiteo. Uh-huh. Bueno, porque tuiteo. Y yo, bueno, la razón sencilla, porque me gusta. Y la razón número dos, si puedo hacer que alguien sonría con las tonteras que yo digo, es doble el premio. Uh-huh. Uh-huh. Porque me gusta lo que hago. Hablo a veces tonteras, a veces chistes así de nunca de mal gusto, pero chistes sencillos, ¿verdad? Chistes rapiditos, cortitos, de poquito. Y si alguien le saca una sonrisa, que a alguien le gustó ese chiste, pues está bueno. Pues para eso lo hago, pues me gusta. Y te aseguro que te has encontrado más de una vez una persona que te dijo, mira, qué buen chiste te echaste, o sí, me alegraste a la mañana, me diste un empujón cuando me sentía... Cuando me sentía un poco mal, abajo, ¿verdad? Sí. Y ese es una de las... Y sale de choto. Sí, exacto. Fíjate que yo tengo... Por aquí hay algo que dije una vez que es bien, bien interesante, que es atraer y conectar es mejor que perseguir y convencer. Esa es una regla. ¿Cómo atraes y conectas? Dando valor. Una vez que tú has dado valor, una vez que tú has... Le has abierto la puerta a alguien para conocer más de ti, para conocer más conocimiento, para tener más conocimiento de lo que tú tenés y has compartido, tú lo que vas a hacer es que vas a atraer. Y una vez que has atraído, te conectas, ¿verdad? Yeah. En lugar de andar persiguiendo gente, hey, ey, cómprame, cómprame, ey, cómprame, cómprame. ¿Sí? Te volvés spam. Sí. Ahora lo puedes hacer sutilmente. Por ejemplo, vas a Chile y le tomas una foto a tu hijo que anda en la camisa de los comiquicos, pues, por ejemplo. Casualmente. Casualmente. ¿Será que andaba él ese claro. día? Y en todas las fotos, esa es la camisa que levanta. Ok, bueno, ya vamos llegando. Bueno, de hecho ya nos pasamos de la hora. Pasamos de la hora, pero es que este tema, híjole, sí, valía la pena. Da para mucho. Da para varias semanas de plática. Pero bueno, Rodolfo, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si alguien que nos está escuchando quisiera saber más, te quisiera contactar, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Que me googleen. No, bueno, mira, pueden buscar el sitio ideaworksweb.com o me pueden buscar también en mi sitio personal, que es rodolfosalazar.com. Y de plano, si tú me haces una búsqueda en Google, Roquenza o Rodolfo Salazar, te aseguro que vas a encontrar alguna de mis propiedades digitales y para mí va a ser un gusto conectarme contigo y poderte ayudar en el tema de construir tus propiedades digitales. Yeah. Excelente, bueno. A un costo razonable. A un costo razonable. No, no, fíjate que mira, de nuevo, como mi premisa es agregar valor primero, siempre trato de dar algo antes, ¿verdad? Después puede ser. Dando es como recibimos. Exacto. Bueno, y como siempre vamos a terminar nuestra charamusca con el test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo. Bueno, ahorita porque él no conoce cómo está lo del test de guanaquismo. Rodolfo, el guío te va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Mira que había buscado. Avisa. Había buscado primero clasificados. Alivianarse. Alivianarse es el estado de sentirse totalmente aliviado de un, ya sea de plata o de comida, correcto, de amistad o de amor. Sí, lo demás. Favorecerse abundantemente con algo, componerse, rayarse, hacerse los bigotes o comer abundantemente, correcto. Alivianado. Alivianado. Chapodar. Chapodar es el verbo utilizado por nuestro querido jardinero, que lo que hace es que toma una cuma y con la cuma le da al césped. Mira cómo le da. Correcto. Es cortar entre sacando ramas de los árboles para que penetre más luz solar y expandan sus follas. Esta es paja. Cortar las hierbas y malezas. Chachajear, champepear, chancomer, chapear. Ah, le chapeo la grama. La última. Un poco de varios temas. Rasquín. Rasquín. Ja, este no es un verbo. Este es una situación causada por diversos problemas o contactos no usuales en la piel que te da picazón. El rasquín es una enfermedad cutánea de origen fúngico. También ha sido tratado como giote. Sinónimos: giote, pirruña o ruña. Tenés pirruña, le dice Gabuto cuando estaba el acá. Pirruña, ¿no? Sabía. Este fue un nick así para. Escabiosis o sarna. Ahí está, excelente. Buenísimo, 100%. Mira, me llega este libro porque tiene sinónimos de toda. ¿Cuál es? Se llama Real Diccionario de la Vulgar Lengua Guanaca, escrito por don Joaquín Mesa. Muy bien, muy bien. Bueno, nice. Ahí estamos. Muchas gracias, entonces, gran guío, por el test de guanaquismo. Quedamos bueno. pendientes con clasificaditos. Perfecto. Para la otra semana. Uh-huh. Guardalo, vieja, que no los vayan a votar. Bueno. Nice. Que no depende de nosotros. Escondelos, ponelo abajo de un cable, esos nunca los mueven. Va. Por ejemplo, cuero, Robby, ¿qué sinónimo le harías? No se pueden decir. Cuero, volado. Voladito. Volado. aparato. Un aparato. Un clutz. Chunche. Chunche. Cuerito. Colé. Esqueleto, dice aquí, mira. Volado. Un huesito. Volado. Ajá, ah, un huesito. Un voladito. Un con. ¿Con qué? Un traste, televisor. Televisor, pero el televisor es parte del cuero. Sí. Sí, así es. Bueno, sí. Ahí está. Jamón. All right. Ok, va pues, gente. Muchas gracias por habernos acompañado, especialmente a Mike Cap Zanzíbar. ¿Quién más había, Maraí, que ya se desconectó? Bueno, tal vez los encontramos y... Profe, bueno. No, no estaba, profe. Sí, ahí estaba. Y ahí un par de gente Mike. Que no se puso. No se pusieron el nombre. Así que muchas gracias. Y... Cap tiene nombre de camisa, ¿va? Sí. Ah, no, sí. Esos son Gap. Cap. Señoras y señores, recordamos que si quieren llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 615-676-5959. Nos dejan un mensaje y lo tocaremos en el próximo episodio. También, si ustedes quieren ser. Productores ejecutivos del próximo episodio de La Charamusca, visiten lacharamusca.net, aprieten el botón de donaciones, donate, ahí va a aparecer una pantallita que le permite a usted poner la cantidad con la que nos quiere ayudar a la producción del show y usted será nombrado como el productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Y no es algo, eso es serio, o sea, eso lo puede poner en su currículum que usted fue productor ejecutivo de La Charamusca, o sea, sí vale. Y que nos pregunten, nosotros podemos darle el certificado, claro, que firma sí. Y sello y todo. Toda la onda, todo. Yeah. Únase al selecto grupo de productores ejecutivos que tenemos aquí en La Charamusca. Eso es bello. Vaya, pues entonces, muchas gracias por habernos escuchado, que la pasen felices, que tengan una buena noche, vayan a ver el cartel de los sapos, nos vemos la próxima semana, siempre aquí en La Charamusca. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.